Está Alejandro Pico y Graciela De Colati. Buenas tardes. Buenas tardes, Emilia. Sí, aquí estamos con buenas noticias. Sí, bueno, sí, sí. Ahí vamos con las noticias. Para tirarle una ondita. Ahí está. Acá contaba que el martes pasado lo llamé a Alejandro para ver si había alguna novedad con respecto a la feria. Siempre tiene noticias de la actividad artesanal y justo estaba en una reunión ahí en el centro de salud y se comprometió a venir este martes y aquí están cumpliendo la palabra, Alejandro. Buenas tardes, Emilia. Buenas tardes, Radio Escuchas. Una mención especial al día de ayer. Por cumplir 50 años de la desaparición de Ernesto Che Guevara. Bien. Y bueno, sí, con las chicas estuvimos charlando y las pudimos convencer para que vengan acá y cuenten un poco cómo es todo este proyecto que tienen, con nombre y con funcionalidad. Buenísimo. Desde el área de desarrollo social con la Feria de Artesanos. ¿Sí? Así es. Exactamente. Bien. Sí, sí. Bueno, no sé si alguien, ¿quién quiere comenzar? Noelia, la Tuti. Bueno, ¿de qué se trata? Ahí yo te voy a pasar. Bueno, yo soy la encargada del área. Es un proyecto que tiene Nación, que hemos decidido a ver si podemos tirar líneas y bajar algo para los artesanos, algo muy bueno. Bueno, la que se está encargando mayormente de esto es Susana, ¿no es cierto? Acá con la colaboración de Alejandro Pico y Graciela De Colati, así que muy predispuesto para todos, muy contentos porque tienen muchas ganas de hacer estas cosas que realmente le hacen bien al pueblo. Así que bueno, acá le voy a dejar la palabra a Susana Guzmán, la trabajadora social, que es la encargada de este proyecto. Bueno. Bueno, un poco quería empezar contándoles que este programa de fortalecimiento de feria proviene desde un plan nacional de economía social que es creer y crear. Todo depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través del centro de referencia que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene delegaciones en todas las provincias, en este caso en Córdoba. El centro de referencia tiene una dirección que se llama Economía Social. Dentro de economía social hay varios proyectos productivos, que son manos a la obra, feria, monotributo social, capacitación en oficio y fortalecimiento de feria. De todos los programas, hay algunos que ya se están llevando a cabo, que es el monotributo social, se está haciendo en el área de desarrollo social. Y bueno, con Noelia nos empezamos a reunir los días, un día a la semana, a la siesta, como un poco para apuntar a bajar este tipo de programas que no solo que fortalecen las actividades existentes en la zona, como es la feria en este caso, sino que hay varios programas que necesitan un tiempo de gestión y de elaboración de proyectos que no nos da normalmente los horarios habituales. Empezamos por la feria porque hay un grupo de artesanos que están trabajando y nos parecía oportuno darle la posibilidad de ampliar esta feria, que es muy linda en nuestra localidad y que, bueno, por ahí yo también soy artesana y he vivido también las carencias de no tener un puesto, de la necesidad de brindar un servicio, de brindar una producción local que trae a la localidad un caudal turístico que impacta cuando uno llega a una nueva localidad y ve una feria bien armada. Es como que dan ganas de quedarse en esa zona. Y tenemos muchos productores, muchos artesanos, muchos manualistas que necesitan un espacio. Este plan nacional Creer y Crear, a través de este fortalecimiento de ferias, propone un subsidio de puestos de estructura, que sería la estructura de 2x2 de caños con sus respectivas lonas y sus stands. A través del Ministerio de Desarrollo Social. Para acceder a ese tipo de puestos que van a ser administrados por el municipio y bajo la supervisión de todos los artesanos que están organizados, se va a hacer a posterior de un relevamiento que está previsto para el día 19. Elegimos esa fecha porque sería posterior de las elecciones y sabemos que por veda electoral no se puede hacer ningún tipo de evento de este tipo de características. No sé si por ahí quieren apuntar algo, chicos, usted interrumpa, nomás yo sigo. No, creo que es muy clara la propuesta. Es interesante esta posibilidad de que haya una bajada de infraestructura, porque también ha habido un crecimiento muy grande, no solamente de artesanos, sino de que los productores locales, que ya ellos tenían un día para feriar, se van sumando a distintas propuestas. Hay un grupo de manualistas, y porque también hay un hecho importante, que hace poco se ha promulgado, cierto, la ordenanza municipal donde todo lo que es artesanos, manualistas y productores están de alguna manera constituidos como grupos para poder trabajar en el espacio público que es el de la plaza, y bueno, como actividad económica también, y como entes que somos cada uno, digamos, de nuestra propuesta, que tiene que ver con lo que es lo cultural, con el desarrollo social de la localidad, e inclusive sumando gente que por ahí es de otras localidades, pero que tiene la posibilidad también de estar compartiendo el espacio, ¿no? Es bueno que lo menciones, Graciela, porque no es solamente acotado a la localidad, puede haber artesanos y productores de localidades cercanas. Sabemos que Corredor Punilla está muy muy pegada a las localidades, entonces los que no hayan, eso sí, que no hayan sido relevados en otra localidad, pueden adherirse a este relevamiento. El relevamiento no implica que se le otorgue un puesto. El relevamiento es a los fines de constatar la cantidad de posibles artesanos, productores o manualistas que estén interesados en permanecer en la feria. La Susana, feria tiene ese relevamiento es lo que se va a hacer el 18 de noviembre. Exactamente, sí, Emilia. Cuando para esa fecha hay un evento en la plaza, que es el bla bla bla, y bueno, el día 18 estaría previsto la presencia de Nación. Fin de semana largo de Güemes, que se toma sábado y domingo como bla bla bla. Están los espectáculos ya programados por el sector turismo, y aparte nosotros nos dan el espacio para poder hacer este relevamiento, porque es una manera también de poder dar el tiempo suficiente a la gente para que pueda acceder a tomárselo y venir acá a la plaza, y de paso también ver el espectáculo que es tan importante para Villa Yardino. Bueno. Sí, dentro de esta feria lo que se apunta es que la feria sea permanente. Es una de las condiciones que nos establecen desde Nación para poder acceder a estos subsidios. Uh-huh. La permanencia puede estar dada por tres veces, mínimo tres veces al mes, que se convoquen y hagan feria, y en casos excepcionales en temporada baja una vez al mes, pero necesita la presencia del artesano detrás de su puesto. Y como artesanos, ¿ustedes ven posible esa actividad tres veces? Pues ahora se están proponiendo una vez al mes, ¿no? Nosotros la tenemos obligatoriamente una vez al mes, con el tercer domingo desde el año pasado. Claro. Igualmente, hasta ahora, como mínimo, fueron dos veces. En los meses que por inclemencias del tiempo y por frío no nos dio, pero después estuvimos vacaciones de invierno, Semana Santa, fines de semana largos, eventos organizados acá en Yardino o por ejemplo en la cumbre, como es el del Río Pinto, y fueron muchos días de feria. Bien. Y creemos que van a ser muchos más el año que viene, porque también se agrega los feriados puente por el Congreso de la Nación. Entonces abrimos una puerta muy grande y muy importante a las economías, microeconomías, porque no son economías, porque cada hogar es una microeconomía, a la gente que no tiene posibilidad de tener u otro trabajo o de poder viajar a distintas ferias del país para poder ir a mostrar o vender su producto. Esto es lo que nos hace a nosotros, nos favorece muchísimo. Gracias a Dios la bajada del gobierno se ve que se interesa por todo esto, y los traslados hoy en día son muy caros, los costos para poder mantener una feria son muy caros, y verdaderamente es una ayuda muy grande, por lo menos desde nuestro punto de vista. Y concretamente, ¿cuál sería la ayuda para los artesanos? Y el contar con un pequeño puesto, una infraestructura para poder exponer y comercializar sus productos. Por ahí a lo mejor se entendió mal. concretamente al artesano lo que se le provee es el espacio. Claro. No hay un subsidio individual, eso quiero que quede claro para que no haya malos entendidos. Igual el relevamiento no significa que sea relevado va a tener acceso inmediato a un puesto, sino que eso se evaluará y bueno, desde Nación. ¿Y hay una cantidad de puestos tope o no, cómo se pide? No, por ahora está abierta la oferta, sí, pero la única condición es esta de la permanencia del artesano. Por ahí a lo mejor hacemos esta convocatoria y se piensa que, bueno, va a asistir a ese único día para un relevamiento y después ya no. El compromiso es para que continúen dentro del espacio de feria y bueno, a veces cuesta sostener el lugar, la permanencia, pero bueno, es un esfuerzo que vale la pena hacerlo, porque después en temporada turística todo el mundo quiere tener un puesto, quiere tener un lugar y bueno, son estos tiempos de espera que hay que fortalecer. Sí. También hay que tener en cuenta que cuando uno absorbe un plan de estos, es el primero de unos cuantos. Entonces, si nosotros ya nos sumamos desde ahora, el año que viene o el otro, cuando empiecen a bajar los otros programas, también nos pueden llegar a beneficiar. En la charla nos dijeron que hay preparados bastantes programas de tipo talleres, cursos y unos cuantos más. Entonces, si nosotros nos podemos enganchar en este tren que está viniendo de Desarrollo Social de la Nación, nos puede beneficiar a largo plazo unos cuantos años. Por lo menos ese fue mi punto de vista y lo que yo entendí el jueves. Sí, porque es un plan de fortalecimiento. Entonces, conlleva esta posibilidad de crecimiento. Hoy por hoy, la bajada a tierra son los puestos que, bueno, esperemos que cuando llegue el momento de concretarse sean los más que puedan llegar, pero lleva innata esta idea, ¿no?, de, como dice Alejandro, de talleres, de fortalecimientos, de capacitaciones, uh-huh. y bueno, por la misma condición en que se sitúa, digamos, la economía, no solamente regional, sino del país, siempre pareciera que en estos espacios hacen falta siempre más infraestructura, ¿no? Claro, en la actualidad la infraestructura no es suficiente la que tienen. No, hoy en día no. Es propia. Claro. La municipalidad, bajo la ordenanza, después tendrá que activar el proyecto, bueno, ya la ordenanza en sí, pero bueno, ellos tienen sus tiempos y todo. Nosotros ahora contamos con lo que nosotros tenemos, como se ve armado en la plaza, cada uno se trae sus propias cosas y a veces nos prestamos otras que tenemos y así llevamos adelante la feria desde el 13 de febrero hasta el día de hoy. Y esto es importantísimo porque para la persona hoy en día tener un lugar para poder exponer en cuanto a mano de obra y costo de un stand es prácticamente inalcanzable. Claro. Entonces, esto es lo que nosotros estábamos esperando. La puesta en marcha de un proyecto donde tengamos un lugar que sea visiblemente correcto, que estemos protegidos, sobre todo los productores, porque tienen los problemas de que cuando le da el sol a sus productos de comida, por ejemplo, se pueden llegar a alterar, y a gente que tiene artesanías con que también los rayos UV del sol se los puede deteriorar, el techo es fundamental. Y después, la vista es fundamental. Claro. Todo entra por los ojos, tanto el paño como el puesto. Y los puestos, si se van a Desarrollo Social de la Nación y ven las ferias que ya están armadas en Buenos Aires, se van a dar cuenta de que son muy lindos y quedan muy bien alineados, porque no es que son puestos individuales, son puestos en línea. Y la verdad que es muy lindo el proyecto que ellos hicieron. Y además hay una... Pensaba en el compromiso, que no es solamente de ustedes, sino hay un compromiso, y es como una... compromiso institucional desde la municipalidad de que la feria funcione, ¿no? Sí, yo creo hoy en día es una fuerza muy grande que se está haciendo del lado del municipio y ahora de ellas, de parte de Desarrollo Social, con esto, que verdaderamente fue mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos todo, y bienvenido sea, es lo único que puedo decir. ¿Qué decías, Graciela? Que es, por un lado, hay una cuestión de estética también, que es agradable para todos, pero también tiene que ver con una cuestión de la dignidad en el trabajo, ¿no? Porque es eso, somos gente que trabaja a través de sus manos, que conoce un oficio, que trabaja diferentes técnicas, y que realmente pone mucha alma en lo que hace. Entonces también me parece que es la respuesta a nivel gubernamental de la dignidad de la persona que también está trabajando en un ámbito, ¿no?, que va más allá de una estructura física. Entonces digo, de que no está ni en una en un lugar cerrado, sino que está en la plaza, que es un lugar que también que es como apropiado por nosotros los artesanos, en el sentido de que, bueno, es el lugar de mejor contacto, al aire libre, donde ocurren muchas cosas que son interesantes, ¿no? Entonces está bueno eso. Claro. Noelia, vos, ¿cómo seguiría después del 18 de noviembre, después del relevamiento? No sé si la pregunta va para vos o para Susana, capaz. Para Susana. Bueno, es un primer paso el relevamiento, ¿no? Hay un informe para la presentación de feria que yo ya lo estoy elaborando. El martes pasado, cuando estuvimos en reunión con el encargado director Cachi Carranza de cultura y un poco estuvimos delineando el formato de la presentación del pedido formal, claro, que lo tiene que firmar el intendente, que eso ya en esta semana lo enviamos, y después del relevamiento ese sería un primer paso. Hay una serie de documentación a presentar, que es de rutina, tiene que ver con todo el protocolo que tiene el ministerio para otorgar un subsidio, que claro, es la firma de acta, todo lo institucional. Eso es más administrativo. Lo que por ahí creo que es el paso más importante es estos pasos que hemos estado dando, que es la reunión, el acordar con los artesanos, el acordar con el municipio, tener más o menos un discurso común en qué es lo que se pretende hacer, para qué lo hacemos, con qué fin, cuál es el objetivo, qué incluir, qué no. Y en esto, por lo que hemos vivido hasta ahora, viene bastante bien. Hemos podido acordar, cada uno desde su lugar tiene un criterio distinto sobre todos los programas, sobre todo lo que se está haciendo, pero ha sido la verdad muy muy fácil, muy dinámico, muy ágil todas estas reuniones previas, y bueno, de ahora en más creo que a los artesanos también le va a caber una responsabilidad muy grande, que es tratar de organizar lo que es la distinción de cuáles son los artesanos, cuáles son los manualistas, los productores, que bueno, que yo creo que se pueden poner de acuerdo, que se va a acordar, porque el criterio es que aquel que tiene una mano de obra, aquel que tiene una habilidad para desarrollar algún tipo de trabajo, se vea fortalecido y desde el municipio, desde el área de desarrollo social, nosotros queremos impulsar todo este tipo de espacios para que la gente salga de una posición, digamos, pasiva y sea el protagonista, sepa que tiene en sus manos un valor, que puede vivir de su trabajo, puede salir adelante trabajando, asociándose, no estando en aislado, reagruparse, intercambiar experiencia con otros artesanos, otra gente que está saliendo adelante, y también para mí es un objetivo desde el área de desarrollo social que la gente descubra ese potencial que tiene y que salga adelante por sus propios medios. Sí, yo creo que por lo menos de mi parte, haberme encontrado con vos en la vida es un orgullo, porque desde el día que te conocí el año pasado, y no fue acá en la Municipalidad de Villa Yardino, sino que fue en la Casa de la Cultura de Huerta Grande con el curso de adultos mayores, me encontré una persona súper abierta y muy interesada en este tipo de proyecto, en enseñar, en aprender y en promulgarlo. Y tenerte a vos de ladera en todo esto me parece que es fundamental. Si no hubiese una persona como vos en una municipalidad, creo que sería imposible llegar a este tipo de acuerdos. Bueno, gracias. Sí, eso es lo que iba a preguntar. Es un subsidio que está destinado a municipalidades, Susana. Son subsidios que están destinados a instituciones que tengan personería jurídica. No solamente puede ser municipio, sino que pueden ser organizaciones con una personería jurídica. A través del municipio tomamos esto porque qué sé yo, de todos los que vimos, hay algunos que ya están en marcha, que es el monotributo social. Sí. También hay otro programa que es interesante explorarlo, que ya por ahí a lo mejor más adelante hacemos una convocatoria, que es capacitación en oficio, aquella persona que tenga un oficio, que quiera transmitirlo, que tenga idoneidad en lo que quiera dictar, en el curso que quiera dictar, se puede acercar también como al municipio o al área de desarrollo social y bueno, acordamos a ver si es viable elaborar un proyecto para dictado de curso, que en forma se dictaría a la gente en general en forma gratuita, pero tendrían sus honorarios como docente capacitador. Bien. Y yo quería, sí. Bueno, ya está en marcha, digamos, este proyecto. Esperemos que salga pronto, seguramente será aprobado, porque, bueno, también necesita la aprobación, ¿no? Sí, obviamente. Nosotros hacemos todo lo que es los requisitos previos, claro. Los pasos preliminares, y después calculamos, por lo que nos han informado del Ministerio, que no va a ser para el presente año, sino que calculo primeros meses del año que viene, claro. Como todo proyecto lleva su tiempo, sí. De gestión, ¿no? Pero bueno, ya está en marcha y lo importante es que se están encontrando, ¿no? Y eso es muy importante. Sí. Fundamental. Y quería hacerle una pregunta a Noelia para que nos cuente cómo anda el área de desarrollo social. Así, un resumen en general, cómo te estás sintiendo. Bueno, ya a esta altura estamos un poco más cómodas, estamos un poco más organizados, con muchas cuestiones y cosas por llevar adelante. Tengo una compañera acá que medio como yo, así revoltosa. Queremos poner en marcha todo lo que se nos cruza por el camino, así que bueno, pero bueno, estamos muy contentas, nos hemos tenido mucho, estamos ampliando el área de desarrollo social, con la parte de obras públicas, gracias a Bruno, que estamos haciendo dos oficinas nuevas, que en una estaría Susana, la vamos a poner más cómoda, Susana. y en la otra oficina van a estar los chicos de Monotributo, que están viniendo todos los martes, a partir de las 15 horas a 18 horas. Después también saben venir las chicas de SENAF a realizar entrevistas y trabajo, que también les cedemos el espacio. Tenemos ANSES, que va a estar el día 12 de octubre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 horas. Son turnos por orden de llegada. Bien. ANSES ya lo tenemos un puesto fijo todos los meses. Así que, bueno, estamos muy contentos con esa gestión. Y así, bueno, tenemos visitas mensualmente. Bueno, y donde realizamos distintas actividades con Susana y el resto del equipo. Bueno, gente, muchísimas gracias por haberse acercado. La verdad que una hermosa noticia. Esto siempre proyectos en vista hacen bien a la salud también. Uno no se encuentra bloqueado, sabe que tiene un camino para caminar con otros. Y eso es muy saludable para personalmente y para la comunidad, ¿no? Porque parece que no afecta a otra área de la comunidad, pero sí, siempre llega por un lado. Relaciones saludables siempre hacen bien. Seguro. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos faltaría gracias. Dejar dicho dónde se tiene que informar la gente. No decimos nada. Que no se informe. Acá les paso mi número de teléfono, es 1557-9465, sí, las 24 horas, todo el día, los 365 del año, y si no, al teléfono de desarrollo social 491-424, ese es de 7 de la mañana a 14 horas. Y si no, en la feria cuando estamos también los podemos ayudar y después le podemos decir dónde está el dispensario, dónde está el centro de desarrollo social y los vamos guiando un poco también nosotros desde acá. Claro. Y buenísimo. También pedirle a los oyentes que en esta posibilidad del boca en boca, porque por ahí a veces por señal, viste, la radio puede llegar o no, o bueno, las circunstancias que sean, hacer público esto, ¿no? De que está esta convocatoria para el 18 de noviembre. 18. A partir de la hora todavía no lo sabemos. Y los artesanos estarían convocados a partir de las 12 horas el relevamiento se haría a partir de las 14 aproximadamente. Bien, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Emilio, por el espacio.